Ya pasó. El problema se solucionó. Ataque mental. Soluciones a problemas. Ataque mental. Con ataque mental no sufran más. Deseándole paz alrededor de su círculo social. Ataque mental. Y no sufran más. Respeto para ser respetado. Ataque mental.